Sí, Digi, tú. Quiere curar la envidia que me tienen, pero me importa un bledo, ya que no me mantienen. What you got when you see through the beat? What you got when you see through the motherfucking me? What you got when you see through the beat and you don't see me? You don't see me. What you got when you see through the beat? You see through the melody, you see transparencies. What you got when you see through the beat? The beat, the beat, the beat. What you got when you got the mutant? You got the transparent dimes. You got the not me's and you got the music of the time. What you got when you see the beat? When you see the you and me, you see the beat. What you got when you see the things in the melody, the motherfucking melody. What you got when you see the beat, the beat, the beat, the beat inside of me. What you got when you see the beat, the groove in me. What you got when you see the beat, when you got the beat, when you got the melody. What you got when you see the beat, the beat, the beat, the beat. De lo que tengo, le doy gracias a Dios, pues yo sé de dónde vengo. Yo vengo de un barrio humilde, si algún día me daño, pues ya no sirve. Yo vengo de un barrio humilde. Yo, I don't see misery until you come to my place and you see. Yo, I don't see the shit that you see, dude, I see your misery. I don't know you because you don't know me at all. Don't know you because I can't see through it all. What you got in the beat, in the beat, in the beat, in the beat, in the motherfucking melody? What you got in the beat? What you got in the beat and the things that you see in the motherfucking melody? What you got in the beat and the things that are rhyme, my dime? What you got in the beat and the beat and the beat and the things in the motherfucking melody? What you got in the beat when you see inside of me? You see the rhyme. No tiene cura la envidia que me tienen. Pero me importa un bledo, ya que no me mantienen. No tiene cura la envidia que me tienen. Pero me importa un bledo, ya que no me mantienen. A mí me importa, a mí me importa, a mí me importa, a mí me importa, a mí me importa, a mí me importa, a mí me importa. Si las cosas hubieran sido diferentes, no hablarían de mí, no hablarían de mí, no hablarían de mí, no hablarían de mí, no hablarían de mí, no hablarían de mí, no hablarían de mí, no hablarían de mí. No tiene cura la envidia que me tienen, pero me importa un bledo, ya que no me mantienen. No tiene cura la envidia que me tienen, pero me importa un bledo, ya que no me mantienen. Yo no me guillo, no, de lo que tengo, le doy gracias a Dios, pues yo sé de dónde vengo. Vengo de un barrio humilde, si algún día me daño, pues ya no sirve. Yo vengo de un barrio humilde, si algún día me daño, pues ya no sirve. Si algún día me daño, pues ya no sirve. Si algún día me daño, pues ya no sirve. Si algún día me daño, pues ya no sirve. No es culpa mía, no, que tú no tengas, no. Mejor ponte a trabajar y déjate de sangre, no. No es culpa mía, no, que tú no tengas, no. Mejor ponte a trabajar y déjate de sangre, no. Culpa mía.